Muy buenos días. Me decían que si todas las personas que estuvieron en la renovación de votos o en los matrimonios y están interesados en adquirir el CD o el cassette, al final del culto pues van a estar unas personas afuera que lo van a estar vendiendo. Y aprovechamos también para invitar a todos los jóvenes adultos y profesionales de la iglesia a una conferencia el viernes a las 7 de la noche, deshaciéndonos del conformismo y la mediocridad. Están todos cordialmente invitados. Los jóvenes el sábado a las 6 de la tarde tienen aquí su encuentro. ¿Por qué no le dices al Señor que hable a tu vida en esta mañana? Incline su rostro y dígale: Señor, hoy he venido a encontrarme contigo, a escuchar tu voz. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a mi vida, hablando a mi corazón, que tu palabra no entre en saco roto, sino que es sembrada en nuestro corazón y la pongamos en práctica en esta semana y en el resto de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez estaba en una empresa y un ejecutivo propietario de la empresa me llamaba y me decía: César, yo pienso que la vida no tiene mucho sentido. Aparentemente, y para muchas personas, soy un hombre exitoso. Tengo una buena empresa que está siendo prosperada. Tengo una familia hermosa, una esposa bonita, unos hijos hermosos. Pero muchas veces paso por situaciones tan malucas en mi vida y pienso que la vida no tiene sentido. Salgo de una y caigo en otra, y salgo de otra y viene otra. Hay momentos que ni quisiera ir a mi casa. Hay momentos que ni siquiera quiero estar con mi familia. Salgo de una duna montañosa y viene otra más grande y más grande, y no le veo sentido a una vida así. Yo le contesté: hermano, la vida está llena de desiertos por los cuales todos tenemos que atravesar. Pero hay una gran diferencia entre los que estamos con el Señor y los que no conocen del Señor. Todos igual vamos a pasar por desiertos, pero los que estamos con el Señor, en medio del desierto, vamos a encontrar estanques de agua viva. Los desiertos se convierten en manantiales de vida. Esa es la diferencia. Y ese es el título que le he dado a la predicación en esta mañana: estanques en el desierto. Quiero que abran la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4. ¿Todo lo tienen ya? Si no tienes Biblia, comparta, que alguien que tenga una Biblia comparta con el vecino. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Pero cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Moab? El rey de Judá respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y añadió: ¿por qué camino iremos? Joram respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Como tuvieron que dar un rodeo por el desierto, a los 7 días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¡Ah! Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Pero Josafat dijo: ¿Acaso no hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Uno de los siervos del rey de Israel dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Este tendrá palabra de Jehová, afirmó Josafat. El rey de Israel, Josafat y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaba. Pero Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. El rey de Israel era hijo de Jezabel y Acab. Todos conocemos un poquito la historia de la cruel mujer que fue Jezabel. Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un músico. Mientras el músico tocaba, la mano de Jehová se posó sobre Eliseo, quien dijo: Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque así dice Jehová: No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y como esto es poca cosa a los ojos de Jehová, él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Dejemos hasta ahí. Todos, absolutamente todos, en nuestra vida pasamos por momentos supremamente difíciles. Pasamos, hemos pasado o pasaremos por momentos supremamente difíciles. Momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de crisis, momentos de enfermedad. Ver a seres queridos nuestros sufriendo nos causa angustia y dolor. Y muchas otras cosas que en ocasiones, como este ejecutivo, nos sentimos desfallecer. En ocasiones decimos: ¿Tiene sentido la vida? Estamos en un desierto. Marco Duhigg, en uno de sus libros que escribe, dice que todo líder debe pasar por la universidad del desierto. Que todo hijo de Dios debe pasar por la universidad del desierto. Y añade: y debe graduarse de allí. La pregunta es: ¿cuántos años dura esa universidad? Jesús, antes de empezar su maravilloso ministerio, fue llevado al desierto. Estos 3 reyes, para no encontrarse con ciudades muy fortificadas, porque dicen que al inicio, pues empezando, habían otras ciudades moabitas que estaban muy fortificadas, entonces deciden dar la vuelta por el desierto y para atacar directamente la ciudad donde está Mesa, el rey Mesa. Pero van llegando por allí y se empiezan a quedar sin agua. No voy a mencionar los motivos por los que a veces llegamos al desierto. Pueden ser distintos para todos. Unos pueden tener un motivo, otros otro. Pero solo tú y el Señor lo saben. Pero sí voy a mencionar 3 aspectos importantes en esta mañana. El primero: ¿qué se vive en el desierto? ¿Qué se vive? Segundo: ¿qué nos pide Dios en medio del desierto? Y tercero: ¿cómo responde Dios en el desierto? Estos son los 3 puntos de esta mañana. ¿Qué se vive en el desierto? Es una pregunta. El desierto se caracteriza por escasa vegetación, se caracteriza porque no hay fuente de alimento, hay escasez de agua, no hay frescura, un calor infernal. Cuando los reyes estaban en el desierto, les escasea el agua. Tal vez para ti, el desierto son esos momentos donde no tienes recursos económicos, Tal vez el desierto para ti son esos momentos donde necesitas resolver X situación, X problema, y no tienes los recursos. Tal vez son esos momentos donde hay escasez de salud, donde anhelas salud, pero hay escasez. Donde tal vez hay escasez de afecto, de amor, hay escasez de compañía, de pastoreo. Desierto al cual llegas con una sensación de soledad. A pesar de que estés rodeado de personas, te sientes solo. Son esos momentos donde el alimento no te sacia. Son esos momentos donde el alimento no te nutre, donde no es efectivo, donde necesitas, pero no tienes. Hay escasez. Los reyes necesitaban, el ejército necesitaba, pero no tenían. En el desierto se vive escasez, pero en el desierto también se vive sequedad. Los desiertos se caracterizan por su escasa precipitación pluvial. No hay casi lluvias. Inclusive hay desiertos en el mundo donde nunca ha llovido. No hay sino arena, cactus, animales peligrosos. No hay brisa. Los oasis son un espejismo, solo polvo y arena. Son esos momentos donde espiritualmente estás seco, donde te sientes seco, donde no te salen palabras de adoración, donde no hay libertad y fluidez en la oración. Hay sequedad en la palabra de Dios y no puedes discernir en medio de tantas voces la voz del Señor. Son esos momentos donde muchas veces decimos: qué rico fue ese primer amor, cuando yo conocí de Dios, qué rico fue. Y tal vez cuando desapareció ese primer amor, fue que estuviste entrando o estás en el desierto y tienes sequedad y no has podido salir de allí. No has podido salir de él para dimensionar lo que se vivió al principio, ese primer amor. Son esos momentos donde tal vez lo que menos quieres es orar. Lo que menos quieres es que te pongan a servir en un ministerio. Son esos momentos donde dices: no tengo que dar, estoy seco, ¿qué doy, Señor? La escasez me ha secado, el problema y la angustia me ha secado. No hay lluvia, no hay derramamiento de su Espíritu Santo. Muchos lo que menos quieren en esos momentos es venir a la iglesia. Otros, todo lo contrario, vienen con más fervor, pero se sienten como Job. En el desierto también se vive desolación. El desierto es poco habitado, es desolado. Normalmente los desiertos los vivimos solos. Normalmente, el Señor vivió solo el desierto. Señor Jesús vivió solo el desierto. Moisés, aunque estaba con el pueblo de Israel, vivió su propio desierto, él solo. Estos hombres se sienten desolados. Inclusive uno de ellos dice: Dios me abandonó, Dios nos va a entregar en mano a los moabitas. Se sienten desolados. Pueden que hayan personas que te acompañen en la oración, que intercedan por ti, que oren por ti, pero eres tú el que estás pasando el desierto. Eres tú quien lo estás viviendo. Inclusive a veces pareciera que en esos momentos los seres queridos y los seres que siempre han estado con nosotros nos abandonaran. No hay una llamada. Estamos rodeados de personas, pero nos sentimos más solos que nunca, abandonados y desolados. En los desiertos se vive escasez, sequedad, desolación. Esto es lo que hay en un desierto. Pero si tú has conocido del Señor, si verdaderamente tú has conocido del Señor, a pesar de que estés pasando por la prueba, a pesar de que estés pasando por el desierto, el Señor va contigo. El Señor dice que su Espíritu Santo está con nosotros. Una cosa es que nos sintamos desolados y otra cosa es que sea así. Una cosa es que creamos que vamos solos y otra muy distinta, que es así. Dios dice que está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Pero Él también en medio de los desiertos nos exige, nos pide, nos reclama. ¿Qué nos pide Dios en el desierto? Primero, obediencia. A ellos les dijo: haced. Es lo que le dice el Señor a los reyes: hagan. A pesar de que había uno de esos reyes que era malo, hijo de Jezabel, que no hacía lo correcto delante del Señor, a pesar de todo eso, a pesar de que este hombre culpa a Jehová por la situación en que están pasando, él también, a pesar de que lo culpa, sabe que el único que le puede dar respuesta es Jehová. Y Dios, en su misericordia, por otros reyes que sí aman al Señor, como Josafat, trae una respuesta para ellos. A Él acuden, a Él acuden. En medio del desierto buscan la palabra de Dios. En medio del desierto buscan el consejo de Dios. Y Dios le responde: haced, haced. Dios nos responde en el desierto y quiere que seamos obedientes, Dios quiere enseñarnos un carácter de obediencia. ¿Y qué mejor lugar que Él escoge si no es el desierto? Dios nos dice: caben, caben, no tiren la toalla, no renuncien, caben. Muchos de nosotros en esos momentos decimos: no, Señor, la verdad es que esta situación es muy dura, la verdad es que no soporto esto, esta escasez está muy tremenda, esta desolación, Señor, no la aguanto, yo me voy, yo no sigo. Otros buscan saltarse en el desierto, otros buscan brincarse en ese camino para no pasar por allí y salir rápidamente de él. Entonces busco a mi amigo que es torcido para que me ayude en esa situación de escasez, busco a fulano de tal, X persona, para que me ayude a salir de ahí. No importa que vaya en contra de mis principios, no importa que vaya en contra de lo que yo creo, no importa que vaya en contra de mis valores, al fin y al cabo el Señor me entiende. Como el fin justifica los medios, no es tan malo. Dios me entiende, Dios me entiende, Dios me comprende. Como la necesidad es tanta, como el desierto es tan duro de pasar, entonces negociamos nuestros principios, negociamos nuestros valores, negociamos nuestra alma, porque no quiero vivir el desierto. No quiero vivir el desierto. Pero el Señor nos dice: vívanlo. Todos van a tener que vivir el desierto, sea este, sea otro o otro. Van a venir siempre en nuestra vida momentos de desierto. Inclusive tú puedes decir: es que toda mi vida ha sido una vida de desierto. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos es a vivir en medio del desierto, no esquivar los desiertos, no brincar los desiertos, es vivir en medio del desierto. Dios nos dice: caben, luchen, esfuércense, trabajen, sean valientes. Fácilmente los reyes podían haber dicho, haber devuelto unos o varios soldados por agua. Fácilmente los reyes pudieran haber dicho: falta poquito camino, avancemos hasta donde llegamos mientras unos se van muriendo y deshidratando. Pero ellos, ¿qué deciden hacer? Ellos deciden obedecer a Dios. Señor, aquí no hay nada más, en el desierto no hay nada más sino tú. Nunca, Nunca sabremos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Él sea todo lo que tengamos. Y es en los desiertos donde nos damos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. El Señor les pide que construyan, que hagan qué. ¿Qué les pide que hagan el Señor a ellos? ¿Qué les pide? ¿Pero qué les pide? ¿Que hagan qué? Estanques. Mire que no dice pozos, dice caben estanques. El estanque es algo mucho más grande. El estanque requiere más trabajo. No les pide caben pozos, les dice hagan estanques, caben estanques. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos. Señor, en esta situación en que estoy, con este problema que estoy viviendo, y me pides que trabaje, y me pides que haga algo bien grande, no queremos. Estoy muy mal, Señor, para ponerme en esas, cavar estanques. Los estanques en aquella época eran los que surtían normalmente a las ciudades. Surtían normalmente a los pozos, a través de tuberías y de túneles, surtían muchos de los pozos de las ciudades. En ese tiempo también muchas ciudades construían estanques en su ciudad, porque si los llenaban de agua, porque si eran sitiados por el enemigo, si eran atacados por los enemigos, lo primero que les cortaban era el agua. Entonces, si ellos tenían estanques, reservas grandes en sus ciudades, pues el enemigo los venía a atacar en medio del desierto y ellos podían sostenerse en la lucha por muchos días, porque tenían fuente de alimentación, porque tenían agua que era fuente de vida. Ellos construían estanques. Normalmente los pozos están fuera de las ciudades. Inclusive en la Biblia hay un caso donde la samaritana dice, la mujer samaritana fue al pozo de Jacob que estaba fuera de la ciudad. Los pozos se encontraban normalmente fuera de la ciudad, pero habían unas pequeñas ciudades que tenían estanques dentro de la ciudad. Hay uno también muy conocido en la Biblia que es el estanque de Betesda, aunque unas Biblias dicen el pozo de Betesda, pero realmente es un estanque donde esperaban que una vez al año el agua se moviera y el que primero entrara al agua era sano. Y el Señor allí sana a una persona que llevaba muchos años esperando que alguien lo metiera al estanque. Los estanques son una especie de piscina, de una piscina pequeña, no con olas, no esas piscinas que están construyendo ahorita, esas sin fin, no, una especie de piscina pequeña. Eso era un estanque. Y Dios les pide a ellos, hagan estanques, caben estanques dentro de su ciudad, dentro de tu vida, dentro de tu templo, tú que eres templo del Espíritu Santo, cava estanques, pero también nos pide Dios en el desierto fe, y fe abundante. Haced, ¿qué dice el texto? ¿Haced qué? ¿Haced qué? ¿Cómo? Muchos estanques. Haced muchos estanques. Y fuera de eso añade, no veréis viento, ni veréis lluvia. No veréis, pero haced muchos estanques. Fe, y fe abundante. Dios no solamente nos pide obediencia, nos pide que le creamos, nos pide que le tengamos fe. Dios nos dice, haz tú el trabajo que te corresponde. Tú como ser humano haz el trabajo que te corresponde. Haz lo humano, que yo hago lo sobrenatural, que yo hago lo sobrehumano. Dios les dice, hagan muchos, muchos. No quiere que construyamos un estanque en medio del desierto. Él quiere que construyamos muchas fuentes de vida, muchos estanques. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si hoy no puede contigo, mañana te va a poner otra prueba y otra prueba, y tal vez más grande que la anterior, y tal vez más difícil de pasar que la anterior. Y por eso el Señor te dice: ten muchos estanques, que tengas mucho de donde agarrar. Habemos, y yo me incluyo entre esos, en ocasiones, personas que con nuestras oraciones, con la oración, con el tiempo que le dedicamos al Señor, con el tiempo del servicio para el Señor, con el tiempo del estudio de la palabra, con ese tiempo lo único que construimos son pozos. Inclusive, a veces lo único que construimos son cisternas, y cisternas rotas que no retienen el agua. Sin nada de profundidad, que en un tiempo de sequía largo se seca el pozo. No hay de dónde agarrar. No importa que no veas, no importa que no tenga mucho sentido para ti, si Dios te pide, hazlo. Imagínense en esa escena. Ellos van para una guerra. Van con una cantidad de soldados y de ejército y de ganado y los tres reyes de las ciudades principales. Van para una guerra. Van caminando por el desierto y se quedan sin agua. Y fuera de eso, le claman al Señor y el Señor le dice: listo, caben estanques. Imaginen los soldados que estaban pensando. Los pusieron a cavar ahí y bolear pala y dele pala a estanques, y miraban el cielo y eso despejado, ni una nubecita negra, y qué estanques. Y fuera de eso, el meteorólogo ese día dijo que iba a haber sequedad durante esa semana, y ellos ahí cavando. Imagínense en esa escena, en estar pensando ellos: ¿será que es que estamos cavando nuestras propias tumbas? ¿Será que este roto que estamos haciendo es para nosotros? ¿Será que es que el Señor está como loco? ¿Cómo cree usted que pensaron esos soldados? Con harta sed, con harto calor, con harta angustia, y los ponen a cavar. Pero Dios no opera como opera la razón humana. Nosotros siempre y mucho más, casi siempre los hombres, apelamos ¿a qué? A la razón. Esto no es lógico. ¿Yo qué voy a cavar estanques? Esto no es lógico. Mire cómo está el cielo despejado. No hay lluvia, no hay viento. Yo no voy a perder el tiempo en eso. Pero Dios no opera como opera la razón. Para Dios, para muchos, esto puede ser locura. Pero para Dios es una oportunidad única y gloriosa de manifestar su poder, de obrar, de manifestarse con poder, porque Dios es un Dios de milagros. Porque a pesar de que para nuestra mente no sea lógica que Dios me pida hacer estanques en el desierto donde casi nunca llueve, Dios dice: para mí es lógico, porque yo voy a operar un milagro allí. Dios es un Dios de milagros, mas no un Dios mago. Muchos de nosotros queremos que Dios sea mago, que de la nada y sin hacer nada aparezcan conejos del sombrero, salgan cartas de la nada, salgan pañuelos de la nada. Dios no opera así. Normalmente Dios no opera así. Dios dice: ¿qué tienes? ¿Qué me das? ¿Qué pones? ¿Qué tienes? Señor, hay nomás 2 panes y 5 peces. El Señor dice: traedlos. ¿Y qué hace con esos 2 panes y 5 peces? Los multiplica. Dios no es un Dios mago. Dios no es un Dios que de la nada te da abundantemente, o de la nada te saca agua como los magos. Dios dice: ¿qué tienes? ¿Qué das? Eso que tú das lo multiplico. Señor, no tengo mucho conocimiento. Señor, no soy una persona muy preparada. Señor, no he estudiado mucho, pero anhelo servirte, pero anhelo servirte y te doy mi vida y te doy mi anhelo, esto te doy. ¿Y qué hace el Señor? Lo multiplica, eso lo multiplica. Señor, mi anhelo tal vez, anhelo tener una casa propia, anhelo tener una vivienda propia para mi familia, pero Señor, no tengo el recurso para comprarla como me piden, tal vez no tengo la capacidad económica para que me hagan un préstamo, pero Señor, voy a poner la disciplina y el trabajo de empezar a ahorrar estos 30, 40, 50 mil pesos y multiplícalos. Eso hace el Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Era la pregunta del Señor para los enfermos. Siempre, normalmente Dios operaba en fe. ¿Qué quieres que haga? Que me sanes. Conforme a tu fe sea hecho. Conforme a lo que tú das. Conforme a lo que tú dispones. Conforme a lo que tú me entregas. Así será hecho. Yo lo multiplicaré. Ese es mi trabajo. Yo lo multiplicaré. ¿Pero qué pones? ¿Qué das? Hermanos y amigos, no importa, no importa que no veas, no importa que no sea lógico para ti, no importa que no veas por dónde, pero Señor, esto es imposible, ¿por dónde? No es por lo que vemos, Dios no opera por lo que vemos, pero si Dios te dice, hazlo. No importa que todos los demás se vengan en contra tuya y te digan, estás loco, tú haciendo eso en esta situación, lo que tú tienes que hacer es trabajar, es tocar puertas, vaya, haga campaña política, a ver si le abren algo. Eso te van a decir muchos, estás loco haciendo eso. Pero si Dios te dice que caben, es porque Él se va a encargar de llenar esos estanques. Él se va a encargar de llenarlos. Solamente nos pide a nosotros, obedezcan, caben, tengan fe. ¿Qué voy a llenar si no hay estanques? ¿Qué voy a llenar si ni siquiera pozos tienen? ¿Qué voy a llenar si no tienen nada en medio del desierto? ¿Qué voy a llenar? ¿Qué me pides si no das nada en medio del desierto? ¿Qué me pides si lo único que haces es renegar, es cuestionar, es maldecir, es acusar al Señor? ¿Qué me pides si no has construido estanques? Dios nos va a responder y Dios va a mandar su lluvia temprana y tardía en su tiempo. Pero haz estanques. No pozos, no construyas pozos, construye estanques. Dedica tu vida al Señor, dedícale tiempo al Señor, dedícale servicio al Señor, dedícale tiempos de oración, que son tiempos de cavar esos estanques, tiempos de profundidad en la palabra, en la oración, en el clamor, en el ruego, en el ayuno. Ahí estás cavando estanques, ahí estás cavando estanques. Dedícale tiempo al Señor, no es mantener en la iglesia. Eso creen muchas personas, que yo le di cuarto tiempo al Señor porque mantengo en la iglesia. No, que cada oportunidad que tengas en el trabajo, manejando el carro, en el bus, en la oficina, sea una palada más que des para ese estanque. Sea una oportunidad que tengas para orar. Que cada circunstancia que pasa en tu vida sea un motivo para orar. Ahí estás dedicándole tiempo al Señor y estás cavando, que lo hagas a diario. Hay un programa hace poco que está saliendo por Discovery, que como familia nos gusta mucho, se llama A Prueba de Todo. Y es un tipo que lo dejan en cualquier lugar. Lo dejan en la nieve, lo dejan en el desierto, lo dejan en la selva, lejos de la civilización. Y es un tipo que tiene una capacidad de sobrevivencia. Es un experto para hallar agua, hallar alimento, come lo que haya, sabe qué planta le sirve para hacer fuego. Es un experto y siempre después de 2 o 3 días, pues así de terminar el programa, encuentra una casa y ahí termina el programa. Pero lo dejan tirado en el desierto y en todas partes. Y él nos enseña, pues, uno lo mira al hombre y uno dice, ¿qué tipo de supervivencia? ¿Cómo sabe sobrevivir en medio de esos sitios? Solamente le dejan una cantimplora llena de agua y un cuchillo de esos de los que tenía Rambo, no más. Y el hombre con eso sobrevive y saca agua y saca todo. Es un experto en sobrevivencia en medio de los desiertos y en medio de esos lugares. Pero yo me hacía la pregunta estudiando este texto, ¿cómo será él en su casa? Él es experto en sobrevivir en estas tierras y en estos lugares. ¿Cómo será en lo cotidiano de su vida? ¿Cómo será su sobrevivencia con su familia? ¿Cómo serán los problemas con su esposa, en los problemas cotidianos? ¿Cómo será? ¿Será experto también? No creo. El único experto, el único hombre que vivió el desierto espiritualmente y se mantuvo perfecto, sin mancha, sin renegar, sin maldecir, y aprendió de eso y creció con eso, fue Jesús. Hay dos diferencias muy grandes. Adán y Eva pecaron en medio del paraíso, y también pecaron, pero en el paraíso. Jesús se mantuvo perfecto y sin mancha, y fue tentado en el desierto. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué creen ustedes que hacía Jesús en esos 40 días que estuvo en el desierto, hasta que sintió hambre y fue tentado? ¿Qué cree que estaba haciendo Jesús? Estoy seguro que estaba cavando estanques. Estoy seguro que estaba orando por lo que venía en su ministerio. Estoy seguro que estaba pidiéndole al Padre llenura de su Espíritu Santo. Estoy seguro que le estaba pidiendo al Padre que no lo dejara desfallecer en su ministerio. Estoy seguro que le estaba pidiendo a los ángeles que lo acompañaran en su ministerio, que era un ministerio de problemas, de crisis, de desierto. Ese es nuestro Señor, y el que nos pide a nosotros y el que nos enseña a nosotros. ¿Cómo respondió Dios? ¿Cómo responde Dios? Primero, como siempre, a los que deciden obedecerle y creerle, dio agua abundantemente. El agua es vida. Dicen que una persona puede durar varios días sin alimento, pero durará muy pocos días sin agua. Y les dio agua abundante. El agua recobra el ánimo, recobra nuestras fuerzas. Cristo dice que es agua de vida eterna. Dios respondió a su necesidad. Señor, necesitamos agua, escasea el agua. Dios le respondió de acuerdo a su necesidad, trajo el agua, y no solamente llenó los estanques, sino dice el versículo 20 que inundó el lugar. Cuando Dios da, da abundantemente. El Dios en que yo creo, el Dios el que ha transformado mi vida, no es un Dios tacaño. Cuando Dios da, da abundantemente. O si no, mire el planeta que el Señor nos puso a vivir, en abundancia, en montañas y en todo. Cuando Dios da abundantemente, dijo, no solamente les voy a llenar los estanques, no solamente eso, sino que voy a inundar el lugar. No llenó los estanques, eso fue casi un lago ahí. Inundó el lugar. Dios da abundantemente. Dios quiere que aprovechemos esos estanques para sumergirnos, para lavarnos, para purificarnos, para que el desierto se convierta en manantiales de vida. Dios quiere eso. Dios nos va a sustentar en medio del desierto con frescura, con vida, con aliento, pero a los que deciden cavar y a los que deciden obedecerle. Y por último, Dios también le respondió a ellos dándole la victoria sobre los moabitas. Hubiera quedado inconcluso que solamente les hubiera dado el agua. Dios también les dio la victoria sobre los moabitas, inclusive de una manera que ninguno se esperaba. Los moabitas cayeron en manos del pueblo de Israel. Dios no solamente te va a dar frescura en el medio del desierto, Dios no solamente va a llenar tu estanque, Dios no solamente te va a dar agua en medio del desierto, te va a dar la victoria sobre el problema, sobre esa situación de angustia que te llevó allí a ese lugar de desierto. Dios te va a dar la victoria. No solamente te va a dar frescura para que camines en el desierto, te va a dar la victoria sobre el problema. El problema que tú estás pasando, que tú estás viviendo, que te hizo caer en desierto, que te está haciendo caminar por desierto, no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Dios da la victoria. Tú decides si te quedas en el desierto, dejándote morir y deshidratar, o cavas estanques para continuar tus proyectos, para continuar tu vida, para ser la persona que Dios siempre ha querido que seas. De la manera en que menos pensaba, ellos obtuvieron la victoria. De la manera en que ellos menos creían, Dios te va a sorprender con tus respuestas. Dios te va a sorprender con las respuestas que vienen de parte de Él. La situación está en tus manos. Creo que es el momento para que empieces a cavar. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices: Señor, no sé vivir el desierto? Mientras tiene tu rostro inclinado, yo voy a invitar a las personas que en fe deciden creer al Señor, que salgan acá al frente y digan: Señor, yo quiero cavar estanques. Yo quiero cavar estanques. Las personas que se sienten vacías, su desierto en desolación, quiero que salgan aquí al frente y se postren delante del Señor en fe y digan: Señor, yo quiero cavar estanques. Las otras personas sigan ahí clamando. Las otras personas sigan ahí con su rostro inclinado. Los demás que se sienten vacíos, secos, escasos, que vengan aquí al frente, que va a haber un grupo que va a estar orando por ustedes. Y dígale al Señor: Señor, enséñame a cavar estanques en medio del desierto. Señor, mi vida, Señor, ha sido una vida de desierto, de problema, de crisis, de luchas, de dificultades. Muchas veces lo que he hecho es renegar. Muchas veces lo que he hecho es cuestionar. Muchas veces lo que he hecho es vender y negociar mis principios, mis valores, porque no he querido vivir el desierto, porque no he querido afrontar el desierto, porque no he querido creerte que tú vas conmigo en medio del desierto. Pero Señor, yo hoy recibo esta palabra. Yo hoy recibo esta palabra, Señor, y yo hoy me comprometo. Yo hoy decido cavar en medio del desierto. Yo hoy decido construir estanques en esos problemas. Hoy he decidido construir estanques en esas situaciones en mi vida. Señor, ven y llena los estanques. Señor, yo hoy decido obedecer. Señor, hoy yo decido creer en fe, que aunque no veo por dónde, que aunque no veo lluvia, que aunque no veo viento, que aunque no veo el camino, hoy decido creerte, hoy decido confiar en ti, hoy decido creer, construir estanques para que tú los llenes. Señor, llena a tu iglesia, llena a cada alma y a cada corazón con estanques, no pozos. Dales estanques, Señor. Haz que ellos construyan muchos estanques en su vida, donde puedan agarrar, donde puedan sustentarse, donde puedan tener aliento, donde puedan tener reserva para sus situaciones venideras. Señor, Padre amado, Señor, yo oro para que el que ha estado falto de fe, tú le des fe. tú le des fe para acabar, tú le des el aliento, la fuerza, Señor, el trabajo para acabar. Padre amado, llena los estanques de la iglesia, Señor, llena los estanques de mis hermanos, de mi vida, Señor, llena los estanques con agua de vida, agua abundante que eres tú, oh Cristo. Permítenos, Señor, sentir tu Espíritu Santo caminar con nosotros en medio del desierto. Permítenos caminar los desiertos como manantiales de vida. Permítenos vivir los desiertos como manantiales de vida, Señor. En medio del desierto, de la escasez, del calor, del cansancio y de la desolación, Señor, inunda el desierto. Señor, lléname con tu presencia. A pesar de lo que otros digan, a pesar de lo que otros me tilden, yo decido confiar en ti. Y Señor, no solamente veré agua en el desierto, no solamente veré estanques en el desierto, no solamente habrán inundaciones en mi desierto, sino que veré la victoria en el problema. Veré la victoria porque he decidido obedecerte, porque he decidido creer en ti. Señor, veré la victoria en el problema. Señor, tú me darás la victoria en medio del problema de la manera que no me imagino, que ni siquiera pensaba. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es la situación por la que estás pasando, pero Dios quiere darte la victoria. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere que recibas agua en el desierto, pero quiere que confíes en Él plenamente, completamente. Y Dios va a dar la victoria, hermano. No olvide la palabra cava, cava en medio del desierto, allí cuando estés a solas, en tu casa, en tu hogar, cuando te sientas vacío, desolado, cava, cava estanques para que Dios los llene. Haz tu trabajo, que Dios hará el de Él, que Dios hará el que Él le corresponde. Solo haz el tuyo, solo créele al Señor, solo obedece al Señor. Señor, muchas gracias. Señor, muchas gracias porque tú nos enseñas a vivir en medio del desierto, Señor. Muchas gracias, Padre. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde conocí. Llévame, Señor. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo sin ti. iglesia, que el Señor les bendiga. Si usted nos visita por primera vez, regálenos unos breves minutos en la sala de oración de la puerta que está sobre mi mano izquierda. Que el Señor les continúe bendiciendo.